Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Buenas tardes, ¿qué tal están? Dominique Strauss-Kahn, el director gerente del Fondo Monetario Internacional, sigue detenido y volverá ante la juez del estado de Nueva York el viernes. La justicia norteamericana cree que hay indicios suficientes para sostener la acusación de intento de violación y abuso sexual en primer grado, delitos que conllevarían, de confirmarse, una pena de cárcel, dice la acusación, de hasta 70 años de cárcel. La Fiscalía de Nueva York pide prisión provisional porque además entiende que hay riesgo de que Strauss-Kahn viaje a Francia y esto haría casi imposible juzgarlo. No podríamos pedir legalmente su regreso porque no existe convenio de extradición con Francia. Ellos no extraditan a sus nacionales. La defensa del director gerente del FMI pide prisión bajo fianza de $1,000,000 y revela que su cliente no pudo cometer esa presunta agresión sexual porque, dice, a esa hora estaba comiendo con su hija, no en el hotel Sofitel de la Gran Manzana. Se olvidó el móvil y él fue quien avisó al hotel, no su salida apresurada. Si hubiera salido huyendo de un hotel de Nueva York, lo último que haría sería avisar a los servicios de seguridad del establecimiento diciendo dónde estoy. Lo cierto es que la carrera de Dominique Strauss-Kahn está a punto de naufragar si finalmente se confirman los delitos que se le imputan, y esto tiene múltiples lecturas que intentaremos analizar en este 24 horas. La política francesa sufre un terremoto, nos decía en 14 horas Pierre Jousselin, el director internacional del periódico Le Figaro. El Partido Socialista francés asegura busca en sus primarias que salga un nombre que esté tan bien colocado en las encuestas como Strauss-Kahn. Sobre todo Hollande, que ya es candidato. Martine Aubry es la secretaria general del partido, se espera que ella también pueda ser candidato, y claro, hay candidatos de menor a más jóvenes y menos conocidos, y también se habla ahora de Fabius, que fue primer ministro socialista. La política francesa conmocionada y la europea muy sorprendida. Strauss-Kahn debería estar hoy en Bruselas esta tarde dando el visto bueno con los gobiernos de la zona euro al rescate de Portugal. El director gerente del FMI es uno de los principales arquitectos de este tipo de ayudas, valedor de Grecia también, y su ausencia dispara los rumores. ¿Qué alcance tiene? ¿Qué efectos veremos? Pueden opinar en facebook.com/24horasRNE. Los ministros de Economía europeos esperan que muy pocos efectos, que nada cambia. Hasta ahora sigue su reunión, como les cuento, con un asunto muy importante sobre la mesa y ya es oficial. Luz verde a los 78.000 millones de euros para salvar la economía portuguesa. Corresponsal comunitario Antonio Delgado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El rescate a Portugal se ha aprobado en los términos previstos. La Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional van a prestar al Estado portugués 78.000 millones de euros. A España le corresponderá avalar unos 3.200 de esos millones. A cambio, Portugal deberá hacer recortes, despedir funcionarios, privatizar empresas. Portugal es el tercer rescatado desde que estalló la crisis en la zona euro. Los ministros debaten a esta hora la conveniencia de conceder más ayudas al primer rescatado, a Grecia. Gracias, Antonio. Luego volvemos contigo. Así comienza una semana en la que la política estadounidense, por cierto, ha despejado una de sus incógnitas esta tarde. El magnate Donald Trump no entra en la batalla en el Partido Republicano por la Casa Blanca. Trump había hecho muchos guiños, había protagonizado en los últimos días alguna polémica con el presidente Barack Obama, pero finalmente no ha saltado a la carrera presidencial. En nuestro país, además de la campaña electoral que encara su última semana, terminamos este lunes mirando a Lorca. La ciudad murciana intenta recuperar la normalidad que se llevó por delante los terremotos, y prueba de esto son las escuelas que hoy han visto a algunos alumnos, los comercios que quieren abrir, los vecinos que hacen frente a una etapa muy complicada. Los profesores estamos preparados a una separación, a una muerte de un padre, sabemos cómo actuar. Pero en este caso debían de darnos unos consejos. He abierto porque me han dicho que tenía que abrir para que iban a ver y eso. Digo, bueno, pues abriré ya que estoy aquí, pues abriré. Pero no hay gente aquí en esta zona. Hemos quedado sin nada, hasta sin trabajos, nada. Los tres campamentos en los que siguen durmiendo lorquinos que se han quedado sin casa se van a unificar y se abre una sola ventanilla para atender a los afectados. Mañana se firma el primero de los convenios entre el gobierno central y el autonómico que son necesarios para que las ayudas lleguen a Lorca. Hay más noticias destacadas este lunes, titulares de 24 horas con Alejandra Martínez y Yolanda Flecha. Solicitada la detención internacional de Gaddafi por crímenes contra la humanidad. El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional la ha pedido también contra uno de sus hijos y contra el jefe de la inteligencia. Están acusados de ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil libia. Las pruebas demuestran que Muammar Gaddafi ordenó personalmente ataques sobre civiles libios desarmados. Porto y Sarasola se hicieron pasar por policías franceses. Los dos etarras mantuvieron retenida a una pareja y a su hijo de 4 años durante 3 días para robar la caravana que explotó en Castellón en 2007. Se enfrentan a sendas penas de 67 años de cárcel. Nos dijeron que no nos iban a hacer nada, que les hiciéramos caso en lo que nos decían y que lo único que querían era la furgoneta. Los militares que dispararon contra José Couso pudieron verlo con claridad. Así lo asegura el informe pericial encargado por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, y que coincide con el realizado por 2 profesores a petición de la familia del Cámara. La conclusión coincide plenamente con los peritos que aportamos la familia. Demuestra claramente que dispararon a sabiendas a la cámara de Reuters, que era la que estaba emitiendo en directo, y le toca a mi hermano también. Nuevo récord en cambio de operador de telefonía móvil. Más de 500.000 de usuarios se pasaron en marzo de una compañía a otra. Yoigo y Orange son las más beneficiadas. Telefónica y Vodafone continúan cediendo terreno a la competencia. Marruecos, primera parada de la campaña Un juguete, una ilusión. Radio Nacional y la Fundación Crecer Jugando reparten allí 12.000 de los 520.000 juguetes que van a distribuir en total en 21 países. La campaña ha recaudado más de 3 millones de euros. Y la web de RTVE, de nuevo a la cabeza. Cierra abril como líder absoluto de medios audiovisuales en Internet. Más de 11 millones y medio de usuarios la consultaron. Bate récords con la cobertura de las revueltas árabes o el final de la Copa del Rey. La semana ha empezado con cielos despejados en buena parte del país, pero de nuevo, Yolanda, vamos a tener tiempo inestable, sobre todo en la mitad sur. Especialmente a partir del miércoles, por lo pronto mañana se esperan chubascos localmente fuertes en Extremadura y en Castilla y León. Atención al viento en el Estrecho y en los litorales de Almería y de Galicia. Las temperaturas suben un poco en la mitad norte y no va a haber grandes cambios en el resto. Y en los deportes, buenas noticias para el Barcelona. Busquets podrá jugar la final de Liga de Campeones. Paula Quintana, buenas tardes. Buenas tardes. No hay sanción de la UEFA, que no ve pruebas de que Busquets insultara con una frase racista al madridista Marcelo. El mediocentro del Barça jugará esa final de la Champions, recordamos, el sábado de la próxima semana, 28 de mayo, en Londres. De esto han hablado hoy David Villa e Iker Casillas. Les escucharemos en Radio Gaceta de los Deportes y hablaremos también con el presidente del Betis, Rafael Gordillo, que celebra el ascenso a primera de su equipo. Más de fútbol, el descenso a segunda se va a jugar el sábado a las 10 de la noche. Hay 6 equipos para ocupar la plaza que nadie quiere. De los playoffs de la Liga ACB, la clavícula rota de Dani Pedrosa y también de la malla rosa de Contador en el Giro de Italia, hablaremos, como decimos, a las 9 en Radio Gaceta. Gracias, Paula. Y en nuestra portada, la última misión del Endeavour esta tarde. Ha despegado de Cabo Cañaveral, en Florida. Estará 16 días en el espacio. Luis Zaragoza. Tras casi 20 años de servicio para la NASA, el Endeavour iniciaba así su último viaje. 0 and lift off for the final launch of Endeavour. Eran las 3 menos 4 minutos de la tarde hora peninsular española. El despegue estaba previsto inicialmente para el 29 de abril, pero se ha retrasado 2 veces debido al mal tiempo y a problemas técnicos. Hacia la Estación Espacial Internacional viajan 6 astronautas y también el espectrómetro magnético Alpha 02, un aparato que permitirá desarrollar el mayor proyecto de investigación con rayos cósmicos en la historia de la ciencia. Este experimento ayudará a comprender el origen y la composición del universo y cuenta con participación española. Nuestro país ha aportado 11 millones y medio de euros. Entre quienes presenciaron en directo el lanzamiento de esta última misión del Endeavour se encontraba la esposa del comandante de la misión, la legisladora de Arizona, Gabrielle Giffords, que fue gravemente herida en un tiroteo el pasado mes de enero. 24 horas les va a acompañar, ya saben, hasta la medianoche. A partir de las 10 vamos a profundizar en algunos de los asuntos del día. Hoy muy marcado, desde luego, Alejandra, la actualidad por el caso Strauss-Kahn y también por la economía. Sobre el presunto intento de violación del presidente del Fondo Monetario Internacional le preguntaremos en nuestro péndulo a Ernesto Kaiser y a José Antonio Zarzalejos. También, un poco después, al politólogo francés Samin Ahir, porque queremos saber qué tal ha caído ahí en Francia la noticia, teniendo en cuenta que Strauss-Kahn era el favorito del Partido Socialista para enfrentarse a Sarkozy en las próximas elecciones. También, como decías, estaremos pendientes de esa reunión del Eurogrupo que podría tomar decisiones sobre los rescates a Grecia y a Portugal y también sobre el relevo a Jean-Claude Trichet. Se dice que podría sustituirle el italiano Mario Draghi, uno de los responsables del diario económico más importante de Italia. Nos hablará de él, de cómo suele operar el hombre que puede decidir a partir de ahora las subidas de tipos que nos afectan a todos, entre otras cosas. Y después iremos con el resumen de deportes y un poquito antes de las 11, el tiempo de análisis. Gracias, así empieza esta edición de lunes de 24 horas. Son las 8 y 10 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. El 22 de mayo tienes una cita con las urnas y con Radio Nacional. ¿Quién será el ganador? ¿Cuáles serán las reacciones de los candidatos ante los primeros resultados? ¿Cómo lo vivirán los ciudadanos? El 22 de mayo tienes una cita con las urnas y con Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Esta tarde, el director gerente del Fondo Monetario Internacional ha declarado ante la juez, por fin, tras un día en el que su imagen esposado ha dado la vuelta al mundo y además les contamos que va a seguir. En la cárcel se le imputa un delito muy grave que podría suponer 20 años de cárcel. Hay otras fuentes que señalan que 70. Sus abogados insisten en que tiene una coartada a la hora en la que la camarera del Hotel Sofitel de Nueva York aseguraba que fue agredida por Dominique Strauss-Kahn. Su equipo legal dice que comía con su hija. El fiscal ha pedido prisión provisional, los abogados libertad bajo fianza de $1,000,000. Estamos en directo en Washington. Dorito Livio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues eso, no habrá libertad bajo fianza para Dominique Strauss-Kahn. La juez del caso ha decidido que el director gerente del Fondo Monetario Internacional siga bajo custodia hasta el viernes, cuando tendrá lugar la próxima audiencia. La Fiscalía de Manhattan ha anunciado que sobre Strauss-Kahn pesan dos acusaciones de agresión sexual en primer grado, otra por intento de violación y otros cargos por abusos sexuales, por los que podría ser condenado a 25 años de prisión. Aquí se habla de 25 años de prisión. La defensa, por su parte, ha negado todos estos cargos, todos los cargos de los que se acusa al máximo responsable del FMI. Dicen que tiene coartada, que estaba en un almuerzo a la hora en la que se denuncia la presunta agresión y que hay pruebas, y se ha solicitado por eso una fianza por $1,000,000 que finalmente ha sido denegada por la juez de la audiencia preliminar de hoy, donde la Fiscalía ha expresado su preocupación porque Strauss-Kahn salga de Estados Unidos. Por eso se pide prisión provisional y también ha asegurado que las pruebas forenses preliminares validan la declaración de la trabajadora del Hotel de Manhattan que denunciaba al político francés por agresión sexual el sábado pasado. Desde entonces, Strauss-Kahn ha estado detenido en una comisaría de Nueva York y detenido seguirá, al menos hasta el próximo viernes, cuando el director gerente del Fondo Monetario Internacional deberá comparecer de nuevo ante la justicia. Gracias, Doria. Hasta ahora, el Comité Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional está reunido, analiza la situación. La detención de Dominique Strauss-Kahn ha sorprendido a Europa entera, no solo a su país. Esta tarde en Bruselas, los ministros de Economía europeos iban a escuchar al director gerente del FMI, uno de los arquitectos de los rescates económicos, y su ausencia, por tanto, es clamorosa. La agenda de la reunión es muy importante, como veremos, pero la ausencia de Strauss-Kahn ha sido muy comentada. Todos esperan que no afecte a la política económica comunitaria, que ahora pasa por un momento delicado. Y eluden también otra espinosa pregunta, hablar del posible sucesor al frente del FMI. Estamos en Bruselas, corresponsal Antonio Delgado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes de nuevo. La prudencia ha sido la norma. Pocos ministros han hecho declaraciones y quienes han hablado han eludido referirse al incidente en sí, más allá de recordar que la presunción de inocencia rige, se aplica en este caso, como en cualquier otro. Eso sí, los ministros son políticos y, por tanto, sospechan el impacto demoledor que estos hechos van a tener en el futuro de Strauss-Kahn. Llama la atención el lapsus de la ministra española. Antes de corregirse, Elena Salgado aludía al francés como una figura del pasado. Es una persona muy importante en el contexto internacional. Lo que sí han hecho varios ministros es intentar ahuyentar ciertas especulaciones. La caída de Strauss-Kahn, aseguran, no va a afectar al funcionamiento práctico del Fondo Monetario Internacional y, por tanto, tampoco cambia en nada su participación, la participación del FMI, en los planes de rescate de Grecia, de Irlanda o de Portugal. No sé qué tienen que ver unos supuestos hechos ocurridos en un hotel en Nueva York con la crisis del euro, se preguntaba retóricamente el alemán Wolfgang Schäuble. Estamos pendientes de la decisión que lo económico pueda tener la posible desaparición de Dominique Strauss-Kahn. Gracias, Antonio. Desde luego, en lo político ya se ha desatado el vendaval, el terremoto, como nos ha dicho en 14 horas un responsable del periódico francés Le Figaro. El Partido Socialista francés está intentando medir el alcance exacto de la desaparición del hombre que mejor estaba en las encuestas. El Eliseo y el equipo de Nicolas Sarkozy son muy discretos, aunque a nadie se le escapa, son los que más beneficiados salen de todo esto. Corresponsal en Francia, Luis Miguel Úbeda, buenas tardes. Muy buenas tardes. Croacia sigue fascinada por los primeros pasos de lo que amenaza ser para Dominique Strauss-Kahn un culebrón judicial largo, tortuoso y de final incierto, con unas imágenes televisivas que en Francia no habrían existido. Esta tarde se ha visto la comparecencia, más bien silenciosa y con el rostro grave, del director del Fondo Monetario Internacional ante la jueza neoyorquina. En Francia ese trámite se habría hecho sin cámaras, tampoco se habría visto, porque lo impide la ley del derecho a la imagen, la salida de la comisaría de Harlem con las esposas a la espalda. El espectáculo televisivo a la americana choca con los usos y costumbres franceses. Numerosos políticos galos se han manifestado consternados no solo por las imputaciones, sino sobre la imagen que se está dando de Strauss-Kahn, que no deja de ser una personalidad del Estado. Los abogados del director del Fondo Monetario Internacional insisten en el desfase cronológico de la acusación. La hora en que la Fiscalía sostiene que se habrían producido los hechos coinciden con el momento en que el director del fondo habría abandonado ya el hotel. La perspectiva de un proceso judicial en Estados Unidos, que podría dilatarse quién sabe cuánto, saca a Strauss-Kahn del Fondo Monetario Internacional y, por supuesto, de la política francesa. Mañana martes la dirección del Partido Socialista estudia la situación en una reunión extraordinaria, aunque la impresión es que el calendario de las primarias se mantendrá para octubre. Gracias, Luismi. Pendientes de cualquier novedad que nos llegue sobre el futuro del director gerente del FMI. Vamos ya con la agenda de ese encuentro del Eurogrupo en Bruselas, marcado por esa ausencia, por la ausencia de Dominique Strauss-Kahn. Se lo adelantábamos en portada. Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro y han dado luz verde al rescate a Portugal, esos 78.000 millones de euros en créditos europeos y del FMI. También están analizando la situación de Grecia, tratan de buscar soluciones, nuevas ayudas sobre la mesa. Figura además la designación del italiano Mario Draghi como candidato a la presidencia del Banco Central Europeo en sustitución de Jean-Claude Trichet. Corresponsal comunitario Antonio Delgado, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. El plan de Portugal se ha aprobado en los términos previstos. Durante 3 años, la Unión Europea y el FMI van a mantener a flote al Estado portugués con préstamos por valor de 78.000 millones de euros, de los cuales España deberá avalar unos 3.200 millones. A cambio, gobierno y oposición portugueses se han comprometido a cumplir un muy riguroso plan de recortes, de privatizaciones y de reformas económicas. El acuerdo se daba por hecho después de que el Parlamento finlandés, el único reticente, diese el viernes su visto bueno. A petición de Finlandia, eso sí, en la declaración suscrita hoy por los ministros, Portugal se compromete a implicar en lo posible a los bancos privados en su financiación. Pero esa frase tiene algo de retórica. En lo sustancial, el programa no ha cambiado, es el mismo negociado en Lisboa a principios de mes. A esta hora, los ministros tratan otro tema, la posibilidad de conceder un nuevo plan de ayuda a Grecia un año después de su primer rescate. Eso sí, Alemania ha marcado ciertos límites y aquí sí que está pidiendo una cierta colaboración de los actores privados en un posible segundo plan de rescate para Portugal. Se espera además, como decías, que el Eurogrupo designe hoy al italiano Mario Draghi como el candidato oficial para suceder en otoño a Jean-Claude Trichet al frente del Banco Central Europeo. Es una nominación histórica, pero que ha quedado ensombrecida por los sucesos que afectan al director gerente del FMI. Gracias, Antonio. El temor a que la detención de Strauss-Kahn agrave todavía más la crisis de deuda en la Eurozona se ha apoderado de los mercados. En Europa, el color dominante ha sido el rojo. Aitor Sánchez. Los inversores han comenzado a sacudirse el nerviosismo en el tramo final de la sesión, pero solo el IBEX ha conseguido cerrar en verde con un ligero avance del 0,07% y gracias sobre todo a Santander y al BBVA. Lo cierto es que los mercados han estado muy pendientes de esa silla que Strauss-Kahn ha dejado vacía en la reunión del Eurogrupo. Por eso París ha bajado un 0,7% y Frankfurt un 0,2%, y eso que las pérdidas han remitido sobre todo después de que el euro haya recuperado terreno superando el dólar con 42 centavos. Las dudas también se han trasladado a Wall Street, donde a esta hora el Dow Jones avanza un tímido 0,1%. Y ya que estamos en terreno económico, volvemos de nuevo a Washington para hablarles de la complicada situación financiera que está atravesando el gobierno norteamericano. Su techo de endeudamiento, ese límite legal que fija el Congreso para pedir prestado, está en el máximo permitido. El secretario del Tesoro, Timothy Geithner, pide una ampliación, pero ese incremento pasa por una negociación con los republicanos y especialmente a cuenta de las pensiones. Corresponsal Dori Toribio, cuéntanos cómo están las cosas. Sí, Estados Unidos alcanza el límite de su deuda pública. El secretario del Tesoro ha anunciado que el endeudamiento supera los 14.000 millones de dólares, el máximo permitido, y que el gobierno dejará de alimentar temporalmente 2 fondos de pensión. Se suspenden las inversiones en 2 planes de pensiones para lograr un préstamo adicional y para tener efectivo con el que operar. Esta medida de urgencia dará a Washington algo más de 2 meses de prórroga, porque todavía hay un margen de endeudamiento hasta agosto, que es cuando entraría en suspensión de pago. pagos. Hasta entonces, para evitarlo, se deberá llegar a un acuerdo parlamentario para aumentar el techo de la deuda. Complicado acuerdo. Los republicanos ya han expresado su negativa a apoyar estas medidas y piden importantes recortes de presupuesto urgentes antes de empezar a hablar de cualquier aumento del techo de la deuda. Con lo que empieza a dibujarse un escenario económico peligroso en Estados Unidos y la prioridad ahora es la negociación. Un apunte más procedente de Estados Unidos antes de pasar a la información electoral. El magnate norteamericano Donald Trump ha anunciado que no se va a presentar a las presidenciales de 2012. Dice que está convencido de que ganaría las primarias republicanas primero y los comicios después, pero asegura que sus negocios son en estos momentos la prioridad. Vamos ya con la información de campaña que Radio Nacional de España elabora siguiendo el criterio de orden y proporción establecidos por la Junta Electoral, tomando como referencia los resultados de las pasadas elecciones locales de 2007. El Partido Popular hace campaña hoy en Baleares, una comunidad que confía en recuperar con un partido renovado liderado por José Ramón Bauzá. A esta hora, mitin del candidato y de Mariano Rajoy en Palma de Mallorca. María Creu, buenas tardes. Buenas tardes, y hoy toca día Balear. Mariano Rajoy acompaña por tres islas a José Ramón Bauzá. El presidente popular renovó el PP de Jaume Mata y no lleva en sus listas a ningún imputado. Hoy su jefe nacional alababa así su trabajo. Has acreditado temple, mano izquierda y firmeza. A mí eso es lo que me gusta, y tú lo has acreditado. Y un hombre que ha demostrado, en circunstancias muy difíciles, que sabe gobernar su casa, es un hombre que está preparado para gobernar lo que son los intereses generales. En las islas, Mariano Rajoy prometía un IVA al 4% para el sector del turismo, también rebajas en tasas de puertos y aeropuertos. El líder de la oposición dejaba claro además que para él estas elecciones son el preludio de unas generales. El próximo 22 de mayo vamos a dar el primer paso para recuperar la imagen de un país serio y ordenado. Mariano Rajoy dice que España ya no está para bromas, que necesita gobiernos serios y fiables. Eso ha sido esta mañana en Menorca. A esta hora va a participar Rajoy en un mitin en Palma de Mallorca. Más de un hueco por llenar en este anfiteatro del Parque Sarriera. Se ha retrasado casi media hora el comienzo de este mitin, que da comienzo ahora mismo. Gracias, María. Y Rodrigo Zapatero está en Sevilla, mitin del PSOE en la capital andaluza, que según pronostican las encuestas, el Partido Socialista podría perder en favor del Partido Popular. Antes, el presidente del gobierno ha hecho balance de lo que va de campaña en un encuentro con periodistas. Sevilla, Usuaire Astorza, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, Zapatero satisfecho de estos 10 días de campaña electoral. Ve al partido muy movilizado, unido, fuerte, con mucho pulso y con un rumbo trazado para el 22 de mayo. Reconoce que estas elecciones no van a ser fáciles, pero advierte de que no son unas generales. El presidente del gobierno ha negado de forma rotunda que vaya a haber nuevos ajustes económicos. Eso es radical y absolutamente falso, ha dicho. Ha exigido al Partido Popular y en concreto a Mariano Rajoy que deje de intoxicar con este tipo de asuntos. Zapatero también ha dejado claro su voluntad de agotar la legislatura. Las elecciones generales, ha insistido, serán en marzo del año que viene, tal y como corresponde. Sobre las primarias en el Partido Socialista, Zapatero ha asegurado que hablará de ello con el número 2 del Partido Socialista, José Blanco, este sábado, día 21, durante la jornada de reflexión. Se muestra convencido que de abrirse este proceso será pacífico. Durante ese encuentro también se han tratado temas de actualidad como la detención del director del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn. Califica la noticia de importante, asegura que a todos los líderes europeos les ha preocupado. Gracias, Usua. Precisamente, el coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara, que hace hoy campaña en Cáceres, ha referido al escándalo Strauss-Kahn. Ha dicho que el FMI es un arma de violación masiva. A Lara le parece insultante que recomienden bajadas de salarios quienes frecuentan hoteles de lujo. No tiene ya calificativos que esta persona que ha pagado 3.000 euros por estar una noche en un hotel se atrevan a orientar de que para salvar los problemas de Europa y de España hay que bajar más el salario a unos trabajadores en un país donde el 63% de los salarios están por debajo de los 1.000 euros. Y otra candidata a la alcaldía de Sevilla, Pilar González, del Partido Andalucista, que no cuenta con representación en el ayuntamiento, se ha mostrado partidaria en Radio Nacional de España de abrir esta institución a los ciudadanos para buscar soluciones a la crisis. Pero yo estoy convencida de que con las capacidades de las personas de Sevilla, de esta podemos salir. Y eso pasa por una participación, por un control y por una transparencia de las decisiones que se toman en el ayuntamiento. Por eso hablo metafóricamente de abrir las puertas y que entre la gente de Sevilla en su ayuntamiento, en el Ayuntamiento de Sevilla. Esta mañana, en un encuentro con el escritor Mario Vargas Llosa, la líder de Unión, Progreso y Democracia, ha pedido una ley electoral más justa. Según Rosa Díez, solo eso garantizaría la proporcionalidad y evitaría que los partidos se vean obligados, dice, a pactar con los nacionalistas. La ley electoral pactada a machamartillo entre el PSOE y el PP para garantizar el bipartidismo por encima de todo tiene también ese efecto de expulsión de aquellos que no son de la secta roja o de la secta azul. Ya les venimos hablando de los vídeos que las distintas formaciones políticas elaboran en clave humorística o en clave más escrítica para llamar la atención sobre su mensaje electoral. En el PP catalán le han tomado el gusto al videojuego. Si en las pasadas autonómicas su candidata se convirtió en Alicia Croft, el aspirante a la alcaldía de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, es ahora Indiana Jones. Alberto Fernández Díaz se transforma en Indiana Jones para sortear a lomos de su Vespa las carencias que denuncian las calles de la capital catalana con el objetivo de capturar a una de las lobas que a finales de marzo se escaparon del zoo. Un videojuego simpático defiende el alcaldable popular por Barcelona, ejemplo de su forma positiva de hacer política. Con pequeñas ironías es el estilo de campaña que me gusta. Intento hacer una campaña muy en positivo. Y por baches no será, suma puntos circular en moto por el carril bus o reparar los desperfectos del gobierno del socialista Jordi Hereu, como la pintura deslizante, y resta cometer infracciones de tráfico. Una crónica de Elena García. Son las 8:25 de la tarde, una hora menos en Canarias. Elecciones locales y autonómicas 2011 en Radio Nacional. Lorca trata poco a poco de recuperar el pulso. Las calles con escombros y apuntalamientos dan una idea de lo difícil que es volver a la rutina, volver a la normalidad, y esto a pesar del empeño de los vecinos por pasar página. 7.000 alumnos han vuelto hoy al colegio, quedan ahora otros tantos por reubicar en otras escuelas. Algunos comercios han levantado sus persianas, también han abierto algunas cafeterías y bancos y se han restablecido algunos suministros básicos como el gas o la luz. Javier García del Monte, cuéntanos. La cifra de los sin techo se rebaja con las horas y la reposición de los servicios básicos está muy avanzada. En menos de 24 horas, un 70% de la población tendrá acceso al gas ciudad después de comprobarse que la red principal no ha sufrido daños. Las industrias están abastecidas desde el viernes y el suministro eléctrico alcanza al 100% de los lorquinos que han podido regresar a sus casas. Salvador Marín, consejero de Industria. De los 150 transformadores, prácticamente todos han funcionado. El tema de la energía eléctrica no ha sufrido grandes problemas. La vuelta a la normalidad se ha iniciado con los más pequeños. Una veintena de colegios han reanudado las clases este lunes, aunque en la mayoría de centros la asistencia de alumnos ha sido escasa, y es que el miedo sigue muy presente. Con miedo, por miedo que se nos caigan los techos de arriba y que nos quedemos atrapados y no podamos salir. La reapertura de algunos pequeños comercios es otro signo de esa aparente normalidad con la que los lorquinos se sacuden el susto. Las tiendas abren, pero faltan género y clientes. Abriré, ya que estoy aquí, pues abriré, pero no hay gente aquí en esta zona. La actividad también se va recuperando en hospitales y centros de salud. Para quienes va a ser más complicado recuperar la rutina, la vida diaria, es para quienes se han quedado sin hogar o para quienes todavía no pueden volver a sus viviendas. Ahora mismo todos los afectados están alojados en tres campamentos y lo que se está intentando es instalar un único campamento para mejorar la atención a los damnificados y cubrir mejor sus necesidades. Además, mañana Gobierno Central, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento de Lorca firman un convenio para asumir el 100% del coste de la rehabilitación de los edificios. Estamos en directo en Murcia. Sergi Salón, buenas tardes. Buenas tardes. Tras estos primeros trabajos de consolidación, se ha logrado que el 75% de las edificaciones afectadas por los seísmos de Lorca sean ya habitables. Todavía hay 17 bloques declarados código rojo-rojo. Esto es, tienen daños estructurales muy graves y, por tanto, en algún momento deberán ser demolidos. El consistorio lorquino ya ha autorizado dos de esos derribos, tal y como confirmaba el alcalde Francisco Jódar. Uno de ellos ya firmé ayer el decreto de demolición y hay otro que se va a firmar hoy. Los demás es que se están, los que son con código rojo, pues hasta ahora solamente dos van a demolición porque no tienen ninguna solución. Los demás, código rojo, están siendo apuntalados porque tienen sus problemas estructurales, tienen solución y se apuntalan hasta que se solucione. Las primeras ayudas económicas para los damnificados podrían llegar en las próximas semanas. Para facilitar los trámites, las tres administraciones públicas van a crear una oficina única de atención para los afectados. Julio Zambrana, subsecretario del Ministerio del Interior. No podemos demorarnos más, entonces nos fijamos como objetivo que la oficina se abra esta semana y el plazo de petición de ayuda, si es necesario ampliarlo, habitualmente es un mes, si es necesario ampliarlo a dos meses, se ampliará, pero lo ideal sería que se pudieran tramitar la mayor parte en el próximo mes. Mañana martes se firmará en Murcia el convenio que regulará las ayudas públicas para la rehabilitación de viviendas en Lorca. Gobierno central y comunidad autónoma asumirán el 100% de las reparaciones y reconstrucciones de inmuebles afectados por el terremoto. Y a lo largo de las próximas horas se espera que finalicen los trabajos para unificar a todos los desplazados en un solo campamento. Rafael González Tobar, delegado del Gobierno. Esa unificación será para que el campamento sea un campamento unificado de damnificados, porque aquí no podemos mezclar situaciones y es verdad que lo que nos interesa es dar respuesta pronta, eficaz y completa a los damnificados. A esta hora, técnicos municipales, Cruz Roja y Protección Civil siguen identificando a cada uno de los desplazados para garantizar que las ayudas vayan exclusivamente a aquellos que han perdido sus casas tras los terremotos. Gracias. Abrimos ahora capítulo judicial. La Fiscalía pide 67 años de prisión para los etarras Igor Portu y Martín Sarasola. Ellos fueron los que pusieron la bomba de la T4 de Barajas, aunque ahora la Audiencia Nacional les juzga por otro caso, por secuestrar en 2007 a una familia española en un camping al sur de Francia e intentar utilizar su autocaravana para cometer un atentado. Los dos, tanto Portu como Sarasola, se han negado a declarar. Lo que sí hemos escuchado es el testimonio de los secuestrados. Teresa Coto. La pesadilla de esta pareja empezó el viernes 24 de agosto de 2007, muy temprano, cuando unos supuestos policías llamaron a su autocaravana en un camping francés y se introdujeron dentro del vehículo. Tras identificarse como miembros de ETA, les llevaron a una casa donde permanecieron amordazados, atados con cadenas y con un antifaz en los ojos, en una habitación junto a su hijo, de 4 años. Nos pusieron unas cadenas y ya de ahí te llevaban ellos con el alba. ¿Estabas siempre con cadenas? Al niño le dije que no le pusieran nada y no le pusieron nada. La verdad es que el niño tampoco estuvo, ahí estamos con cadenas y el antifaz también, todo momento en la habitación. Durante el secuestro, la furgoneta fue trasladada a España. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado la encontraron el 26 de agosto en Cuevas de Vinromán, Castellón, cargada de explosivos, entre 500 y 1.000 kilos. La Fiscalía solicita 67 años de prisión para Igor Portu y Martín Sarasola, ya condenados por el atentado de la T4 y que hoy no han querido declarar en la Audiencia Nacional. Está previsto que mañana el juicio quede visto para sentencia. Más asuntos sobre la justicia, sobre el caso Gürtel, Francisco Correa y el resto de los cabecillas de la presunta trama corrupta finalmente no serán investigados en la causa abierta contra el presidente valenciano Francisco Camps, la de los trajes. El juez no ve delito en sus conductas, Sandra Gallardo. Considera el juez Flors, el que investiga la parte valenciana de Gürtel, que los supuestos regalos al presidente Camps y a otros altos cargos del PP de Valencia y de la Generalitat tenían como fin agasajarles y complacerles, pero no buscaban contraprestaciones. Es difícil, dice el auto, encajar esos comportamientos en el código penal vigente por aquel entonces. Entiende el juez que solo está justificado que se sancione a quien acepta un regalo improcedente. Y añade, como la trama actuaba en toda España, es más conveniente que las supuestas dádivas a políticos se analicen en su conjunto. Y novedades en torno a la muerte de José Couso. El tanque que disparó contra el cámara de televisión pudo ver con claridad a los periodistas en el Hotel Palestina de Bagdad. Es lo que concluyen los peritos después de la visita del juez Pedreira a Irak en enero. Las imágenes tomadas en el lugar de los hechos por el juez Pedreira son de una calidad bastante inferior a las que pueden captar los elementos de visión del tanque que realizó los disparos. Por tanto, pudieron ver con claridad que quienes estaban en el Hotel Palestina eran periodistas con cámaras y no francotiradores, como aseguraron los 3 militares estadounidenses investigados por la muerte de Couso. Y según publica el diario El País, el Tribunal Constitucional apuesta por la derogación de la doctrina Parot. En las votaciones de las dos salas hay una exigua mayoría a favor de revocar la sentencia del Supremo. 60 terroristas con largas condenas quedarían libres en estos meses. Es una información que adelanta que asegura en su página web el diario El País. Son las 8 y 33 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Más asuntos. El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, ha solicitado hoy la detención del líder libio, Muammar Gaddafi, también la de uno de sus hijos y la del director de la inteligencia militar del régimen. Los tres están acusados de crímenes contra la humanidad. Ahora los jueces deben decidir si tramitan o rechazan la petición del fiscal. Beatriz Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional define a Gaddafi como responsable directo de los crímenes contra la humanidad ocurridos en Libia desde febrero. Es él, continúan, quien elabora las listas de los los disidentes que quiere ver en la cárcel y que luego desaparecen. Las pruebas del fiscal jefe hablan de la muerte de civiles desarmados. Según Luis Moreno Campo, Gaddafi lo controla todo. Gaddafi has total control. Gaddafi tiene el control total, lo decide todo en Libia. Él es el culpable indirecto porque ha usado todo el sistema libio para cometer los crímenes. Petición de arresto también para el hijo Saif al-Islam, que actuaría como primer ministro, y para el jefe de espionaje interior, Abdullah Senussi. Pero son los jueces los que deciden ahora si esas órdenes se emiten. Desde Trípoli, el régimen rechaza las acusaciones y califica a la corte como un juguete de la Unión Europea para perseguir a dirigentes africanos. Por cierto, que esta tarde se han escuchado tres fuertes explosiones en los alrededores de la residencia de Gaddafi en la capital libia. Y mientras, en Bahrein, el régimen sigue reprimiendo con mucha dureza las concentraciones y las manifestaciones civiles que piden cambios democráticos para el país. Desde Médicos Sin Fronteras se ha dado la voz de alarma. Según la organización, las fuerzas de seguridad encarcelan sistemáticamente a heridos, también a médicos y a personal facultativo, y usan los hospitales como instrumento de ofensiva militar. Con el director general de Médicos Sin Fronteras en Bélgica ha hablado nuestra compañera Cristina Sánchez. Cristina, buenas tardes. Buenas tardes, así es la denuncia de Médicos Sin Fronteras. La represión de las protestas que en Bahrein claman por reformas políticas y sociales se ha extendido a su sistema de salud. El único hospital público del pequeño Reino del Golfo sigue rodeado de tanques y de controles militares a la búsqueda de manifestantes heridos. Christopher Stokes, director general de la ONG en Bélgica. Es algo que sucede desde principios de abril. Todo aquel cuyas heridas puedan haber sido causadas durante las protestas corre el peligro de ser detenido, por lo que nadie está acudiendo a los hospitales en Bahrein en estos momentos. Pero no solo los heridos se arriesgan a ser arrestados, el personal sanitario que se aventura a atenderlos puede correr la misma suerte. Unos 47 trabajadores sanitarios han sido detenidos. Otros han sido acusados de ayudar a los manifestantes por el simple hecho de tratarlos, lo que va en contra de la Convención de Ginebra, que recoge el derecho de cualquier herido a recibir asistencia médica. Y muchas de las heridas se corresponden con golpes y con otras formas de tortura a las que han sido sometidos los manifestantes, según Médicos Sin Fronteras, que denuncia además cómo jóvenes escolares han sufrido abusos psicológicos y amenazas de violación. Bahrein es un país de mayoría chií, pero gobernado por la minoría suní, que recibe el apoyo, entre otros, de Arabia Saudí, y es además la base de la quinta flota estadounidense. Gracias. Les contamos también que los obispos españoles aplauden la circular que el Vaticano ha enviado a todas las conferencias episcopales del mundo, en la que las Santa Sede marca el procedimiento que hay que seguir en los casos de abusos sexuales perpetrados por sacerdotes. En ese documento, entre otros asuntos, se ordena a los obispos que denuncien ante la justicia civil a los clérigos sospechosos de pederastia. Un apunte que nos llega de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones asegura este organismo que marzo ha sido el mes en el que más personas se han cambiado de operador de telefonía móvil en nuestro país. En total, más de 500.000 usuarios, Mara Petersen. Yoigo ha sido el operador de telefonía móvil que más usuarios ha ganado frente a Telefónica y Vodafone, que fueron los que más perdieron. En lo que va de año, la telefonía móvil ha crecido un 5%, sobrepasando los 57 millones de líneas. En cambio, la telefonía fija ha bajado. En 2011 se han registrado 63.000 bajas y se sitúa en los 19 millones de líneas. Además, muy buenos datos para la banda ancha. 108.000 personas se dieron de alta, lo que supone el mejor resultado desde enero de 2010. Ya son más de 10 millones las líneas de banda ancha que hay en nuestro país. Desde hoy, muchos niños y niñas marroquíes disfrutan de los más de 12.000 juguetes repartidos por Radio Nacional de España y la Fundación Crecer Jugando en su campaña Un Juguete, Una Ilusión. En Marruecos está nuestra enviada especial, África Huerta. Así recibían los niños los juguetes que hoy la campaña Un Juguete, Una Ilusión ha dejado en la Congregación de las Hijas de la Caridad en Larache, que tienen a su cargo una guardería con 120 niños y un comedor infantil para 90 niños. Juguetes sencillos como camiones, muñecas o balones. Sor María Francisca, toda una vida dedicada a la enseñanza, destacaba lo importante que es un juguete en el desarrollo del niño y la ilusión con que lo reciben. Un juguete para estos niños es como, vamos a ver, yo lo comparo como si les diera una caja de juguetes a un niño en Europa. Alcazarquivir y Larache han sido la primera etapa de una campaña que organiza Radio Nacional de España y la Fundación Crecer Jugando, que durante una semana va a repartir 12.000 juguetes en Marruecos con la ayuda de 7 ONGs y va a instalar 5 ludotecas, campaña que no se queda solo en Marruecos porque las donaciones de 97 empresas y la ayuda desinteresada de muchos ciudadanos que han comprado el bolígrafo solidario va a permitir además distribuir más de 500.000 juguetes en otros 20 países. Gracias, África. Y el Festival de Cannes encara su segunda y última semana. Hoy es el turno para uno de los directores más respetados en la industria norteamericana, Terrence Malick. Presenta El árbol de la vida, una película que compite por la Palma de Oro. En ella intervienen dos grandes estrellas de Hollywood, Sean Penn y Brad Pitt. En Cannes está nuestra enviada especial, la enviada especial de Radio Nacional de España, Conchita Casanovas. Con su encanto y simpatía, Brad Pitt ha arrasado en Cannes, a pesar de que la película que protagoniza, The Tree of Life, El árbol de la vida de Terrence Malick, ha sido abucheada. La ausencia del huidizo realizador norteamericano, nada amigo de actos públicos, ha dejado en manos del actor la respuesta a las múltiples preguntas que plantea un film que se pierde en su propia contextura filosófica y que bucea en la religión. Preguntado sobre el tema, Brad Pitt fue preciso y concreto. Yo crecí en el cristianismo y recuerdo cuestionarme muchas preguntas, hacerme muchos interrogantes acerca del tema. Por eso creo que esta película me ha llegado tanto. Sean Penn, que hoy no ha podido desplazarse, refuerza con su presencia el film que partía como favorito, pero que pierde gas al no verse respaldado por gran parte de la crítica. 20 minutos para llegar a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. El jamón es uno de los productos españoles más emblemáticos dentro y fuera de nuestro país. Está tan integrado en nuestra cultura que aparece en nuestro libro más universal, en El Quijote. El jamón es una comida típica en las andanzas del Hidalgo y de Sancho Panza, bueno, más bien el hueso, que como escribió Cervantes, el hueso mondo de jamón, si no se dejaba mascar, no se defendía el ser chupado. Hablamos en 24 horas del jamón ibérico como producto emblema de la gastronomía española, pero también como uno de los alimentos a los que más ha afectado la crisis. Antes vamos a conocer cuál es el proceso para obtener un buen jamón ibérico de manera artesanal. Verónica Chumillas, buenas noches. Buenas noches. Pues para llegar al final, al jamón en el plato, lo primero es tener un buen cerdo. La raza autóctona es la del ibérico, de pelaje oscuro y pata fina. De hecho, muchos aseguran que parece que ande sobre tacones. De ahí la famosa expresión de del cerdo me gustan hasta los andares. La Sierra de Huelva es conocida por ser una región propicia para criar y curar cerdos. El animal nace en la dehesa de Encinas y pasa allí unos 18 meses. Su alimentación es fundamental, sobre todo en el periodo en que hay bellotas, entre octubre y febrero aproximadamente. Este plazo se conoce como montanera. Sotero Galván tiene una empresa artesanal de productos ibéricos en Cumbres Mayores, en la Sierra Nubense, y así nos ha explicado qué es lo que debe pasar en la montanera. La cocina entraría en montanera con 100 kilos, para reponer unos 45-50 kilos con bellota. Pero puede que el cerdo no alcance esos 150 kilos. Cuando no alcanza el peso óptimo y termina la bellota, entonces el cochino se receba con pienso, con cereales. De ahí viene la palabra recebo. Sea de bellota o de recebo, a partir de ahí se sacrifica el animal en los mataderos. El proceso en la fábrica Galván empieza cuando llega el cerdo despiezado del matadero. Lo primero indispensable es meter al jamón en sal y a partir de ahí meses de atenciones. El proceso de salado consiste en mantener el jamón, normalmente a razón de un día por kilo. Una vez que pasa este tiempo, se lava con agua a temperatura entre 60 y 80 grados para dejarlo limpio de sal, se pasa a la cámara de porsalado, donde permanece entre 50 y 60 días, tiempo suficiente para que el jamón cierre. Y cerrado el jamón, empieza el proceso más largo y más artesanal, el del secado. Así lo ha resumido Sotero Galván. Todo consiste en abrir y cerrar ventanas, o sea, siempre aprovechando los aires que soplan del norte y evitando los aires que soplan del suroeste, ¿no? El viento de levante, ¿no? Y así pues van cogiendo eso, ellos su aroma y se van haciendo pues lentamente. Una vez que ya tienen 24 meses, ya pasan a bodega, donde ellas permanecen pues hasta su venta, ¿no? Y así termina un proceso largo de unos 3 años para llegar a nuestro plato. Gracias, Verónica. Buenas noches. Buenas noches. Isabel Bombal, ¿qué tal está? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Isabel Bombal es directora general de Industrias y Mercados Alimentarios del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. ¿Qué tiene que saber un consumidor a la hora de comprar un jamón ibérico para saber que está comprando lo que quiere y que no le están engañando? Bueno, pues un consumidor se tiene que fijar en 3 cosas. En la etiqueta del jamón, tiene que mirar lo que nosotros llamamos el nombre y los 2 apellidos. Por un lado el nombre, que es si es jamón o es paleta, y por otro lado el primer apellido, que es el apellido sobre la raza, que puede ser ibérico o ibérico puro, y el apellido sobre la alimentación, que puede ser de cebo, de campo, de recebo o de bellota. Uh-huh. Y en función de eso, el consumidor tiene que ir mezclando las 3 posibilidades que hay y a partir de ahí eligiendo lo que más le convenga. ¿Y qué cree el gobierno que está ocurriendo? ¿Se cumple la normativa en general o hay algunos casos en los que se intenta engañar al consumidor y confundir, por ejemplo, las calidades? Bueno, en general la norma se cumple y de hecho ha habido una mejora muy significativa desde comienzo de su andadura en cuanto a su cumplimiento. Evidentemente es una norma compleja y sobre todo el valor añadido que le aportan tanto la raza como la alimentación hace que tenga unos mecanismos de control muy exhaustivos y hay casos como en cualquier otro sector donde no se cumple como se debería cumplir, pero para eso están las autoridades de control que controlan que aquellos que no lo cumplen correspondientemente a la norma pues sean bien retirados del mercado o tengan las amonestaciones correspondientes. Hay productores y ganaderos que se están quejando, por ejemplo, del fraude en el etiquetado de los productos del cerdo ibérico. ¿Esto es generalizado o no? No, generalizado en ningún caso, y yo creo que no debemos producir una alarma al consumidor, a la sociedad, y menos en productos con el valor añadido que tienen estos alimentos. Lo que sí que es cierto es que evidentemente son productos, digámoslo coloquialmente, muy golosos, donde una etiqueta con estas características ya supone un valor añadido muy importante y siempre hay gente que se va a intentar aprovechar, como decía antes, igual en este producto, en estos productos, que en otros productos que tengan un alto valor añadido. Pero para eso están los controles exhaustivos, tanto de la administración como de organismos independientes de control, porque no podemos olvidarnos que en este tipo de productos hay un doble control, precisamente por este valor añadido tan importante que le dan la raza y la alimentación. El sector tampoco se pone de acuerdo en otro asunto muy importante. Hay 2 maneras de entender la producción de jamón ibérico, la artesanal y la industrial. Hay quienes piden que debería haber normativas diferentes o al menos alguna que contente ambos sectores. ¿Se lo está planteando el Ministerio? ¿Va a mediar entre estos 2 tipos de producción de alguna forma? Sí, la verdad es que hace tiempo que estamos intentando mediar, estamos intentando buscar soluciones y siempre lo hemos dicho que estamos absolutamente abiertos a cualquier modificación que el sector nos plantee sobre la norma del ibérico. Creo que es un sector que ha tenido una evolución madura y que ahora mismo probablemente esté en condiciones de abordar una posible modificación. Pero para eso hace falta sentarse a dialogar y hoy por hoy las posiciones efectivamente están muy encontradas. Nosotros incluso estamos haciendo diversas propuestas, algunas más técnicas, otras más de concepto, desde el Ministerio, pero entendemos que previamente tiene que hacer el sector una labor de reflexión profunda en su seno para saber hacia dónde quiere ir. Y nosotros lo que siempre estaremos dispuestos es a acompañar y ayudar al sector hacia aquella dirección donde se quiera dirigir. Yo no sé si la crisis que están viviendo los productos del cerdo ibérico está arrastrando a otros similares como el del jamón serrano. Bueno, ahí hay diversas teorías. Yo creo que el sector es demasiado complejo como para hacer una valoración simplista sobre si una crisis afecta a la otra o no. Evidentemente, cuando hablamos de jamón, lo más importante es educar al consumidor. Hay muchísimos tipos de jamón, muy diversos. Usted ha citado el jamón ibérico y el jamón serrano. Después está el jamón curado y todas las variedades que en cada una de estas categorías existen. Entonces, lo importante es dar la información suficiente al consumidor, lo suficientemente clara para que pueda elegir en cada caso lo que quiere consumir. Y ahí tenemos todavía mucho trabajo por delante, tanto el sector como las administraciones. Esta mañana se ha firmado un acuerdo entre la Denominación de Origen de Jamón de Huelva y la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas del CABA. Sí. ¿Son este tipo de convenios la mejor fórmula para captar nuevos públicos? ¿Se puede paliar así la caída del consumo? Pues la verdad es que nosotros aplaudimos totalmente iniciativas de este tipo. Nos parece que lo que hacen es juntar el potencial de 2 excelentes productos, en este caso productos de calidad diferenciada como son el jamón de Huelva y el cava, y buscar innovación a través también de la tradición y el prestigio que tienen ya de por sí cada uno por separado, buscar la creatividad, la innovación, las fórmulas de consumirlos de manera conjunta con otro tipo de alimentos y en definitiva una promoción que proporciona una sinergia entre ambos productos que es estupenda. Por tanto, lo aplaudimos, nos parece muy una iniciativa muy bonita, muy inteligente y que estamos seguros de que tendrá estupendos resultados. Señora Bombal, ¿en el exterior se promociona suficientemente el jamón ibérico? Bueno, lo de suficientemente relativo siempre. Hoy por hoy, evidentemente, los recursos que tenemos, tanto las administraciones como los sectores, no son excesivos, pero sí que es cierto que el jamón ibérico es uno de nuestros productos emblemáticos y, por tanto, sí que está totalmente abocado al exterior. Tiene un mercado exterior muy importante y sobre todo con una potencialidad muy grande en mercados emergentes como pueden ser China o Japón o en otros mercados ya más consolidados como Estados Unidos, y sí se están haciendo labores de promoción interesantes. Es cierto que tenemos que seguir pues innovando, investigando con estudios de mercado para dirigirnos hacia las necesidades reales de los consumidores, pero sí se están haciendo cosas interesantes. Nunca es suficiente porque siempre tendremos mucho por hacer y además eso yo creo que es lo que nos honra y lo que a nosotros nos incentiva a seguir trabajando. Pero sí se están haciendo ya cosas muy interesantes y muy profesionales. Isabel Bombal, directora general de Industrias y Mercados Alimentarios del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Un saludo. Bueno, es la opinión del Gobierno. Buscamos ahora la opinión del sector. Julio Revilla, ¿qué tal está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Julio Revilla es el presidente de Iberaice, la organización que agrupa las industrias fabricantes de elaborados del cerdo ibérico. Se lo preguntábamos a la señora Bombal, también se lo vamos a preguntar a usted. ¿Qué tiene que saber un consumidor a la hora de comprar un jamón ibérico para saber que está comprando lo que quiere y que no le están engañando? Bueno, en principio, este es uno de los grandes problemas que tenemos en el sector del ibérico. Quizá el sector del ibérico ha adolecido de unas características de formación hacia los consumidores como han podido hacer algunos otros sectores, como ha podido pasar con el sector del vino. Hoy en día en España cualquier persona de vino se entiende algo, entiende lo que es un crianza, entiende lo que es un reserva, reconoce las denominaciones de origen, incluso entiende lo que es un vino joven. Ha habido un aprendizaje que quizá en el sector del ibérico, por razones varias, no se ha producido. Es decir, en España todo el mundo habla de jamón ibérico, todo el mundo habla de la palabra bellota y de la palabra montanera, pero en el fondo no hay un verdadero conocimiento para apreciar qué es lo que hay realmente detrás de un jamón. Entonces aquí aparece muchísimas veces que en un etiquetado confuso o en algunas ocasiones incluso un etiquetado que no se corresponde con la realidad, el consumidor se pueda sentir defraudado con la expectativa del precio que ha pagado y con el producto que finalmente recibe. Por eso es importantísimo que la realidad del producto detrás de una etiqueta aparezca. Y no como muchas veces ocurre que el consumidor lo que hace es comprar el producto más barato, como me dijo una señora en un supermercado en una ocasión, diciéndome, mire usted, que como no entiendo, compro el más barato porque será el que menos me engañe. Bueno, señor Revilla, ayúdenos entonces a ver qué características, en fin, a distinguir entre lo que es jamón ibérico y lo que no. ¿Qué características tiene que tener? Bueno, las características son de dos tipos. Una es morfológica, que es la propia apariencia del jamón, y la otra es del propio etiquetado. Y dentro del etiquetado hay un factor fundamental, que es la marca. En cuanto a las morfológicas, un jamón ibérico tiene que ser un jamón estilizado, un jamón alargado, yo le llamo un jamón más en forma de violín que en forma de bandurria, que su pezuña tiene que ser negra, aunque esto también el consumidor tiene que conocer que hay otras variedades de cerdos que también tienen la pezuña negra, el cerdo, el mangalica húngaro o el cinta senese italiano también, que son parientes lejanos del ibérico, también tienen la pezuña negra, con lo cual en alguna ocasión se puede vender un producto diciendo que es ibérico y sin serlo, simplemente porque la pezuña sea negra. Y después, la calidad de la grasa, estamos hablando de un producto en el exterior, la calidad de la grasa al tacto tiene que ser una grasa no dura, sino una grasa blanda, que cuando más blanda sea al tacto, más capacidad de haber comido bellota ha tenido ese animal y más calidad puede tener. Pero claro, esto no deja de ser como un melón sin calar. No se puede saber cuál es la característica interior. Si alguien se atreve con una cala, podría calar el jamón, pero de ahí lo que sacaría es el aroma del jamón, no podría detectar su punto de sal y sí podría percibir aromas que le dijeran el punto de curación y la calidad del jamón, pero esto es solo para expertos. Es muy difícil que la gente vaya con una cala calando jamones en las tiendas, porque entre otras cosas no se lo permitirían. Señor Revilla, en segundo lugar, sería ya la etiqueta. La etiqueta, yo hago un hincapié muy claro que la marca es un factor fundamental y la marca puede ir complementada pues por una denominación de origen que de alguna forma le dé confianza al consumidor. Marca y un paraguas de cobertura que podría ser una denominación de origen, sí o no, porque hay marcas también muy consolidadas que no están en denominación de origen y otras marcas también muy consolidadas que sí lo están. Uh-huh. Y en esta etiqueta tendría que aparecer pues lo que en definitiva hay detrás del producto. Tendría que aparecer si el jamón, el cerdo de su procedencia es un ibérico puro, eso quiere decir de madre y padre puro, o si no es puro, simplemente la palabra ibérico que indica que ese cerdo es cruzado. Y segundo, debe aparecer el segundo apellido que indique si es bellota, si es recebo, si es cebo de campo o si es de cebo simplemente, con lo cual va a indicar cuál es la alimentación. Es decir, nombre y dos apellidos, la parte morfológica que sería jamón, un primer apellido que nos indicaría si es ibérico o ibérico puro y un segundo apellido que nos diría la calidad de la alimentación que ha tenido el cerdo. La verdad es que lo que quiero, no nos quedan muchos minutos, la verdad nos queda un minuto y medio, pero sí que hemos hablado con Isabel Bombal, si hay mucha diferencia entre la manera artesanal y la manera industrial de producir jamones. No sé si me puede contar en un minuto si ustedes quieren una legislación diferenciada de ambas industrias, de ambas formas de elaborar jamones. Sí, esto es algo que se ha pedido no solo por Iberaice, sino también por la Interprofesional, diferenciar de alguna forma clara y nítida lo que es la producción y la elaboración vinculada a la dehesa, es decir, la tradicional, la artesanal, de lo que es igualmente digna, pero que no está vinculada a la dehesa, es decir, una producción más industrial. Esto yo lo considero desde Iberaice y particularmente yo a nivel personal lo considero absolutamente necesario para no confundir al consumidor. Hace falta esa clara diferenciación de lo que es una producción artesanal, cerdos vinculados a la dehesa, su alimentación en montanera, a base de más o menos bellota, lo cual definirá su calidad final, y una producción artesanal del jamón, desviado totalmente de lo que es un cerdo, que es de granja, que en definitiva vive sobre corrales o sobre cemento, que su alimentación es puramente de pienso, que la bellota no la ven, y que en definitiva tiene un proceso también más acelerado, más industrial de elaboración, pero igualmente digno, lo cual al final tiene que aparecer con dos etiquetados diferenciados y, lo que es muy importante, con dos precios totalmente distintos. Julio Revilla, presidente de Iberaice, la organización que agrupa las industrias fabricantes de elaborados de cerdo ibérico. Gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes. Bueno, qué hambre después de hablar de jamón. Estamos iniciando una nueva semana y para rematar este tiempo de información, hoy nos toca rock de la mano de un trío que triunfó en su concierto de este fin de semana pasado en Madrid. Hola, buenas noches, Julio Ruiz. Hola, ¿qué tal, Íñigo? Efectivamente fue en la sala Burlitzer, a un paso de la Gran Vía, en la fiesta de la web Sonic Wave. Era el momento de presentar las canciones de lo que es, digamos, que su tercer disco oficial, aunque podrían contabilizarse hasta seis si nos remontamos a sus tiempos maqueteros, porque para ellos obran como álbumes hechos y derechos. Conocemos a Cápsula desde que allá por el 98 llegaron a España, procedentes de Argentina. La pareja dirigente del proyecto la forman Martín y Connie, y el único cambio en su formación de trío ha estado en el apartado de quien se encarga de los tambores, pero parece que Nacho ya se ha hecho con el puesto. Lo suyo es rock, pero con tantas influencias suficientemente trituradas que al final lo que queda de la receta no puede ser más personal. Esta nueva entrega, que salió hace dos meses y poco, se llama In the Land of Silver Souls, y la canción de single con la que avanzaron lo que vendría más tarde fue esta. Cierto ramalazo Bowie en este Hit and Miss, que es uno de los 14 cortes de este álbum. Nada rara la influencia de David, como la de su amigo Iggy Pop y sus Stooges, pero valen asimismo las de Sonic Youth o incluso aquella formación de la costa oeste llamada Jefferson Airplane, con Grace Slick al frente. Uno de los temas redondos, con Connie llevando la voz cantante dentro de unas coordenadas, digamos que de rock brumoso, es Under the Pool. Just you and me. en su continuo girar y girar, ahí está parte de la clave de su éxito porque nadie les ha regalado nada, vinieron del festival South by Southwest de Austin, donde estuvieron en marzo. El mes que viene otra vez con el equipaje en ristre para tocar en casa, en tierras argentinas. Pero antes, este mismo jueves, corresponde hacerlo en la otra casa, en la de adopción, en Bilbao, en el Café Anchoquía. La canción con la que se abre su disco es esta, Wild Fascination. Vamos a acabar el recorrido por la música de Cápsula y su disco más completo sin duda, In the Land of Silver Souls, con una de las dos canciones que Martín, Connie y Nacho nos han dejado a su paso por nuestro programa de Radio 3 hoy. Dos voces, una guitarra acústica, un bajo y una percusión, y un tema que se llama King of the Rain y que ellos traducen libremente como El Rey del Chirimiri. Eso es todo, hasta mañana. Hasta mañana, Julio. The price at the end of the road. One but the night will fall in into the land of roses. Wanted to pray, spread the colors, painting your name.